Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Por ellos, que los descubres en cada esquina, sobreviviendo. Y a cualquier hora de madrugada me los encuentro sin rumbo, sin sueños, pequeños. Tus pies descalzos sobre el asfalto en el frío invierno. Y siento frío por toda el alma de solo verlos. ¿Quién piensa? Qué belleza cuando la tarde de trazos se viste de tropical. Cuando la tarde de trazos se viste en el 2 y 1. Cuando la tarde de trazos se viste de tumbadoras, vientos y voces románticas. Profundas que llegan al corazón. Con canciones románticas, con canciones del pueblo. Del pueblo, del barrio. Qué lindo escucharlo, la verdad. Uno se nota que a poquito entonces estamos haciendo las cosas bien. A poquito yo sé que usted hemos pegado muy buena onda ahí con todos los muchachos de ahora, pero me costó, fue difícil en verano cuando venía, estábamos, un muchacho me decía, me peleaba un poco el cebra. Pero a poquito lo fui conquistando. ¿Sabes lo que pasa? Que el cebra de otro lugar, ¿entiende? Es de otra zona, de otra cultura. Viene el cebra viene del metal. Ah, claro. Sí, él me decía que le gustaban bandas como Animal o algo así. Rammstein. First. Ahí va, esto es lo que. Metal. El chiquito con la guitarra ese me mostraba. Me mostró un video una vez. Pero tal, música no entiendo. Yo no entiendo. O sea, cuando cantan en inglés, yo trato, hago el esfuerzo, pero no les entiendo nada. Entonces, por eso. Yo siempre trato de explicar que la música tropical trata de llegar con mensaje contundente a la gente. Trata de ser una expresión popular para que la gente pueda entenderla, pueda reflexionar y pueda tener una voz de expresión. Y cualquiera de nosotros nos ponemos ahí con unas pailas y si querés, con una mesa nomás y ya no podemos poder cantar y sale alguna letra que nosotros queramos, ¿no? Como la murga, ¿no? Esa cosa fácil de poder instrumentar y salir todo y expresar, ¿no? Eso es lo importante de la música tropical, la facilidad con la cual la gente se expresa. Y hoy quería hablar una cosa bastante jodida, ¿no? Que a los pobres nos toca muy de cerca, que es la condena de los pobres, ¿no? Esta cosa de que los pobres estamos condenados ya. Ya somos condenados a ser pobres y estamos estigmatizados y cargamos con una cruz, ¿no? Es una cruel realidad, pero es una realidad lo que está diciendo. O sea, cualquier cárcel que uno quiera agarrar de ejemplo va a encontrar en su gran mayoría gente de las clases más bajas, de los barrios más vulnerados, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces era muy importante. Y la música tropical no se ha olvidado, sino que así una expresión, ¿no? Dentro de las cárceles, dentro de también de los barrios más marginados. Entonces esta canción arrancamos, que ya la hemos pasado en alguna oportunidad, Héroe de Gerardo Nieto, gran Gerardito, ¿no? De Casabó, allá del Cerro, que ha dedicado canciones como al barrio del Cerro y a pila de expresión también idéntica, popular de los barrios. En esta ocasión arranca y habla de los botijas de la calle, la gente que pasa miseria, y la verdad es un reflejo muy importante que hay que también tener en claro. Vamos a repasar otra canción, hablando de cruz y de cargar y de cosas. El gran Martincito Quiroga, ¿lo ubicás? ¿Cuál sí, es? Claro. El cantante La Auténtica ha pasado. También este. Otro con larga trayectoria en la movida tropical. Como exacto. Era. Y este es un representante genuino de allá, del complejo de Arisol. Mm. Este gran barrio. Nunca tuve el gusto de verlo en vivo y de mover, de tirar unos pasos. Es un showman, como dirían los. No, eso dicen. Eso dicen. El tipo saca una energía y una explosión y tiene un contacto con la gente que no lo tienen otros músicos. Y este señor hace una hermosísima música y hace una canción, Yo Tengo Un Ángel, que obviamente hace una referencia, un simbolismo, ¿no?, a lo que es la creencia religiosa cristiana, donde uh-huh. la que es esta sociedad, no hemos más que nada mamado de chico en todo, en pila de lado. Entonces habla, pero es un simbolismo, ¿no?, que los pobres tenemos un ángel, ¿no? Un ángel que a veces nos da y por más que todo esté en contra y que nadie nos quiera, nosotros salimos adelante. Vamos a escucharlo mejor, ¿está? Bueno, ¿te parece? Dale. Ese es mi ángel, Rick. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros. Ese ángel me protege de los que no son sinceros. Comienzo el drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y veo el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela, afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir. Y aunque el destino no está escrito, lo escribimos nosotros. A nosotros nos toca el destino escribir, aunque la vida esté dura y el gobierno la empeore. A nosotros nos toca decidir. Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo y él va detrás de mí. Si me aborrezco a veces de estar vivo y pierdo la esperanza, él va detrás de mí. Si me confundo y pierdo la fe de tanto caminar, el ángel me dice a mí: levántate de la cama, ve y enfréntate a la vida, porque tú no si te vas a sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos y ese ángel me protege. Estás hecho para vivir, eso le dice el ángel a Martincito Quiroga, ¿no? Para sobrevivir, mejor dicho. ¿Por qué destaco esta canción? Sobrevivir. Porque eso, los pobres todo el tiempo estamos sobreviviendo, estamos sobreviviendo, ¿no? A todas las condenas que nos hace la sociedad, a todas las cosas que tenemos que soportar a diario, la balacera, como dice, la situación de violencia muchas veces que se vive en muchos de estos barrios, y sin embargo salimos adelante igual, ¿no? La marginación. Que nos hace el Estado, como dice Martincito Quiroga en esta canción también, ¿no? O sea, deja varios pasajes que son muy interesantes para destacar y para saber y entender una vez más que la música tropical habla de lugares así, y donde que nacen de lugares así, ¿no? Expresión popular auténtica de la marginación, de muchas cosas que nos pasan a la gente pobre, y por eso es importante destacarlo y hacerla tener una voz de referencia. Muy bien, bien reivindicativo. Sí. Qué interesante. Uno que dice, escucha la música tropical y dice, ah, esos cumbieros hablan todo de lo mismo siempre, hablan de amor, de la mina que se le fue, no sé qué, no sé cuánto. Alfredito, es muy importante que usted traiga estas cosas, porque trae otras esencias y otros modos y otras posturas, que también otros mensajes que tiene la música tropical. Exacto. Bueno, muchas gracias. Y vamos a seguir repasando cómo también la música tropical habla de las cárceles. Vamos a escuchar de la sabrosura La Cárcel. Con una sola puerta y entre rejas. La cárcel es un cementerio para el hombre en vida, ¿no? ¿Qué frase? Ya está. Fuerte. Donde hay mucha gente mala, pero hay mucha gente buena. Y mucha gente pobre. Me agregaría ahí. Y resume un montón de cosas que venimos hablando en esta columna. Ahora, hace poquito, ¿no? Este acontecimiento que está tanto impactó, parece, a la prensa, ¿no? Yo estaba el domingo mirando informativo con la Claudia sentado. Habíamos justo recibido a las chiquilinas que habían ido a casa. Uh-huh. Y hablaba el informativo titular. Madre se fue a bailar y se murió su hijo mientras esperaba, mientras que estaba en el baile. Así lo titulaba la prensa, ¿no? Después, con el correr de las horas, parece que no era tan así. La señora, como ya hemos hablado, la gente pobre normalmente es la que está más vinculada muchas veces, desgraciadamente, por la situación económica que atraviese, a prácticas como la prostitución, ¿no? Como ya lo hemos hablado cuando hablamos también en la otra columna, ¿no? Y todavía ahora hay una condena social a esa señora que lamentablemente perdió a su bebé mientras trabajaba. Y la condena social parece que moralmente, ¿no?, todavía sobre la justicia tiene que pagar por patria inherente, patria potestad o como sea que le demanden, ¿no? Una madre soltera con cuatro botijas, ¿no? Qué injusta que es la vida y la cárcel, como siempre, está vinculada. Qué injusta, ¿no?, que la vida, y qué jodidos son los medios de comunicación. Exacto. Que salieron a enchastrar así y la pobre mujer estaba laburando. Estaba laburando, exacto. Sí. Ya, hasta mientras que estaba haciendo la leí hace un ratito, me pasaron una noticia que decía que cuando estaba declarando el lunes le robaban la casa y le querían prender fuego por toda esta alarma pública que se generó, ¿no? Por parte de los medios, ¿no? Por eso era muy importante traer este tipo de canciones, este tipo de reflexiones para poder estar y compartir con la audiencia de Radio Pedal. Vamos a cerrar esta columna con otra canción que habla también de la cárcel, pero ya habla de la libertad, mi libertad y el anhelo de una persona, de Gerardito Nieto, cuando canta en Caribe con K. Uh-huh. a la Lady Gaga. En aquella época tenía el pelo largo. En aquella época tenía pelo, gran Gerardito, le mando un beso, yo tome con humor. Un grande. Sé que te conoce la murga, me dijiste una vez. Y eso, Gerardo Nieto es hincha de los pasteles. Ah, va, sí, eso sí, mismo. Sí. Yo lo he cruzado unas cuantas veces a Gerardito, un gran personaje, un grande, un tipazo, de verdad. Muy respetable. Tipo que da gusto sentarse a conversar con él. Vamos a escuchar esta canción, Mi Libertad, para cerrar la columna, donde habla también del anhelo de la libertad, la gente que está privada de libertad. Bien ahí. Un abrazo grande, fue Alfredito, para pa toda la audiencia. Bueno, Alfredito, nos vamos escuchando a Gerardo Nieto, le agradezco mucho y le vuelvo a insistir y a decir que es muy importante que usted venga con la música tropical a mostrar la otra cara del prejuicio. Porque está el prejuicio, lo que se dice en la música tropical, de ciertas clases sociales, sobre todo. Sí. Y está bien que usted, con su humildad, venga acá a reivindicarla, a mostrarla. Y a decir, che, miren que la música tropical también es esto otro. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, sí. Vamos. Una colilla de cigarro más. Un cenicero que va a reventar. Historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, y la carcajada de otra madrugada. Oh, oh, oh. Se burla cuatro paredes, una puerta cerrada, y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama. Extraño que la cometa que yo de niño volaba. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.